Sección 5 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas de Manuel Chávez Rey. Capítulos 13 a 15. Capítulo 13. La Hermandad del Pilar. Los aragoneses que vinieron a la conquista de esta ciudad instituyeron una cofradía con la advocación de Nuestra Señora del Pilar. Ortiz de Zúñiga. Entre las tropas que formaban las huestes del rey don Fernando III cuando conquistó a Sevilla, venían no pocos hijos del reino de Aragón, los cuales dieron pruebas de ser hombres devotos, fundando una capilla en la mezquita que acababa de convertirse en templo cristiano, consagrada a la Virgen del Pilar. En esta capilla se daba culto con el mayor esplendor a la patrona de Zaragoza, y la hermandad que lo sostenía fue aumentando hasta ser una de las más ricas que en la ciudad había. Pasaron así algunos años, y hacia el 1317, los hermanos, que disponían de un capital bastante crecido, proyectaron fundar un hospital para recoger a los peregrinos pobres que viniesen a Sevilla. El infante don Pedro, que a la muerte de don Fernando IV en 1312 se había hecho cargo de la tutoría del heredero de la corona, don Alfonso XI, hallábase en nuestra ciudad cuando los aragoneses acordaron la fundación del Hospital del Pilar, y a nombre del rey, niño entonces de 7 años, cedió un solar inmediato al Alcázar para que en él se construyera el benéfico establecimiento. Cuando estuvieron terminadas las obras en 1317, don Pedro otorgó a la casa títulos y preeminencias, declarándose protector de ella y haciendo que todos los prelados y ricohomes se inscribiesen en aquella hermandad. En la iglesia que se edificó en el hospital trabajaron los más hábiles artistas de la época, y en el retablo mayor se puso la imagen de la Virgen del Pilar, que se conservaba en la capilla de la Basílica, y cuya escultura fue sustituida más tarde por otra, que es la que hoy existe, obra de Juan Millán, que floreció en el siglo XV. Tanta era la importancia que entonces llegó a adquirir el hospital fundado por los devotos aragoneses, y tantos los fondos de que la hermandad disponía, que a más de lo mucho que diariamente invertías en el culto y en la asistencia de los enfermos, aún quedaban sumas muy importantes, con las cuales se daban limosnas a las gentes de los barrios bajos y a los ancianos que venían de Zaragoza, se rescataban cautivos a los moros y se mantenían 3 galeras, dotadas del personal necesario para defender las costas andaluzas. Don Pedro I de Castilla y su bastardo hermano don Enrique II hicieron no pocas mercedes al Hospital del Pilar, introduciéndose en él grandes mejoras que lo colocaron a la mayor altura de perfección que entonces se conocía. Pero todo pasa, y a la hermandad pasó también su época de auge, comenzando a disminuir las limosnas, y con ellas disminuyeron también los hermanos y los pobres que en el hospital se albergaban, siguiendo cada vez más rápida la decadencia, que iniciándose a principios del siglo XV, se hizo completa en los últimos años del reinado de don Fernando y doña Isabel. El benéfico establecimiento quedó reducido a los más estrechos límites, y los pocos hermanos que aún sostenían el culto a la Virgen del Pilar trasladaron luego la imagen a la catedral y a una modesta capilla situada cercana a la puerta que el vulgo llama del Lagarto. Los individuos de la ilustre familia de los Pinelos se declararon patronos de la capilla, y en ella fueron enterrados don Francisco Pinelo, primer factor de la Casa de la Contratación de Indias, su esposa doña María de la Torre y su hijo don Jerónimo, canónigo que fue de la catedral. La capilla de la Virgen del Pilar, según se encuentra hoy, ofrece poco de notable. El altar donde se conserva la estatua hecha por Juan Millán es de escaso mérito, así como otro situado a la derecha, donde existió hasta hace algún tiempo una imagen de la Virgen de las Angustias. En esta capilla estaba el Ecce Homo, pintado por el gran Murillo, y que fue regalado a Luis XVIII en 1839 por el Cabildo de la Basílica. El analista Ortiz de Zúñiga, en nuestros días González de León, y últimamente don Francisco Collantes y don José Gestoso, han publicado muchas y curiosas noticias respecto a la Hermandad del Pilar y a la capilla de que hemos tratado en este breve apunte. Capítulo 14. La cárcel real. 25 calabozos tiene la cárcel real. 24 traigo andados sin cobrar mi libertad. Copla popular. En los comienzos del siglo XV vivía en la capital andaluza una noble dama llamada doña Guiomar Manuel, señora adornada de las más estimables virtudes y que poseía una gran fortuna, cuya mayor parte empleó en obras de caridad y en hacer toda clase de bienes a los necesitados. Además, costeó de su peculio no pocas obras, y entre estas merecen especial mención las que mandó hacer reedificando la cárcel real por los años 1418, que se encontraba situada en la calle Sierpes, hacia el lugar que hoy ocupa el Círculo de Labradores y Propietarios. Doña Guiomar Manuel dotó el edificio de aguas abundantes, construyó de cimientos la capilla e hizo que reinasen constantemente en la prisión la más completa higiene y el mayor orden, invirtiendo cuantiosas sumas en tal laudable obra. Murió doña Guiomar en 1426, dejando en el pueblo de Sevilla gratísima memoria, siendo enterrado su cadáver en la catedral y delante de la capilla de San Pedro, donde también yacían los padres de tan virtuosa mujer. El asistente don Francisco Chacón amplió el edificio de la cárcel en 1563, y desde esta fecha no volvieron a hacerse allí obras de importancia, hasta las que se llevaron a cabo en 1732 por el asistente caballero y últimamente en 1784. El aspecto exterior de la cárcel real era en extremo sombrío, pero mucho más lo eran sus lóbregos calabozos, privados de luz y ventilación, sus estrechos corredores y sus patios destartalados y de irregular arquitectura. El año 1626 desbordóse el Guadalquivir, inundando casi toda la población, y sus aguas llegaron hasta la cárcel, produciendo grandes destrozos, que tardaron mucho en repararse por la apatía y el poco interés que demostró el concejo. Cuando la peste levantina se introdujo en Sevilla en 1649, se dio el caso de que fallecieran todos los presos y dependientes de la cárcel, quedando abandonada durante los meses que duró la cruel y asoladora epidemia. El terremoto de 1765 derribó un gran trozo de la prisión, grieteando sus muros y quebrantando los cimientos de aquel vetusto caserón. El año cuarto del siglo actual se hicieron algunas mejoras en la cárcel, mas a pesar de ellas su estado era sumamente peligroso y amenazaba de continuo una catástrofe. Desde la invasión francesa el edificio empeoró bastante, y por el 1830 la prisión se hallaba sin agua, los encierros sin ventilación, las rejas casi destrozadas, y las lluvias que con frecuencia se filtraban por los techos hacían más horrible y angustiosa la situación de los desgraciados que estaban allí enterrados en vida. Durante cerca de 5 siglos que permaneció en pie la cárcel real, ¿cuántos infelices no perderían allí la existencia? ¿Cuántos delitos no se cometerían dentro de aquellos muros? ¿Cuántos inocentes no pagarían allí culpas ajenas? Por la puerta del edificio que daba a la plaza de San Francisco salían las víctimas que eran inmoladas en los autos de fe, y por la de la calle Sierpes entraban confundidos, más de una vez, los criminales más feroces y los inocentes a quienes se condenaba por el menor motivo. El municipio adquirió en 1836 el ex convento del Pópulo y allí se trasladaron los presos el día 3 de julio del año siguiente, comenzando poco después el derribo de la cárcel real, a la que nos ha parecido oportuno dedicar un recuerdo en estos apuntes. Capítulo 15. La Susona. Pero la hebrea, insensible a los homenajes de sus adoradores y a los consejos de su padre, se mantenía encerrada en un silencio profundo. Becker. El barrio de Santa Cruz es sin duda el que menos alteraciones ha sufrido en el transcurso de los tiempos, y hoy en día, que tan variada se encuentra Sevilla, el que transita por las callejuelas estrechas, tortuosas y desiguales de dicho barrio, se cree transportado a otros siglos bien distantes del presente y a épocas que se fueron para no volver nunca. Hay en Santa Cruz una travesía lóbrega y de miserable aspecto, llamada en lo antiguo Calle del Ataúd, de la que nos ocuparemos en estas líneas al relatar una historia cuyos pormenores y detalles ha conservado hasta nosotros la tradición. Cuando en Sevilla se comenzaron a hacer los primeros trabajos para instalar el Tribunal de la Fe por los años de 1481, el pueblo, que comprendió bien pronto la importancia y el dominio de aquella institución que nacía, lejos de mirarla con indiferencia, ocupóse mucho del asunto, discutiendo cada cual ampliamente sobre él, y dividiéndose hasta tal punto las opiniones que se formaron 2 bandos numerosos, compuesto uno de defensores de la Inquisición y el otro de enemigos de ella. A este último bando estaban afiliados los muchos judíos que por entonces habitaban en nuestra ciudad, y los cuales no pudieron por menos de sentir gran terror al contemplar los actos del Tribunal de la Fe y enterarse de los fines principales para que había sido creado. Creció cada vez más el miedo de los israelitas ante las sentencias que la Inquisición fulminaba diariamente, y entonces empezaron a reunirse en la Aljaima, celebrando con la mayor cautela muchos conciliábulos y detenidas pláticas, a las que acudieron también los judíos que de mejor posición gozaban en Utrera, Carmona, Écija y otros pueblos de la provincia. En tales reuniones, que tenían lugar de noche y en sitios de lo más excusados, convinieron los israelitas en formar una especie de compañía poderosa para defender sus vidas y sus intereses, que tanto peligraban, pagando también a cuanta gente fuera necesaria, a fin de que los amparase por la fuerza de los golpes inquisitoriales que cada vez arreciaban con más energía. Uno de los judíos que con más calor tomaron esta proyectada empresa fue cierto mercader de telas a quien se daba el nombre de Susón, y que era un viejo ladino y marrullero muy conocido en todas partes de la ciudad por sus gracias y donaires, que según parece eran ingeniosos y de boca en boca corrían a diario. Susón tenía una hija, a quien el vulgo llamaba la Susona, moza como de 20 años, de buenas formas, de rostro bellísimo y de tan gentil apostura que solían todos darle el nombre de la fermosa Fembra. Mas si era guapa la muchacha, no era ciertamente de las más virtuosas, pues la lista de sus amadores era algo extensa, y las aventuras que de ella se oían eran algo complicadas y escabrosas también. La Susona se había convertido en cristiana sin que su padre lo supiera, aconsejada por cierto caballero cuyo nombre no dice la tradición, el cual fue uno de los amantes que con más pasión solicitaron y obtuvieron los favores de la gentil hebrea. Cuando más diligentes estaban los judíos preparando su obra defensiva, cierto día se encontraron sorprendidos por los familiares del Santo Oficio, quienes desbarataron la conspiración encerrando las mazmorras a cuantos pudieron coger y quemándolos vivos muy luego para que a los de su raza no quedaran deseos de organizar nuevos planes. El viejo Susón fue uno de los ajusticiables y su hija la que delató al tribunal la conspiración que con tanta cautela se había fraguado, entrando luego en un convento de monjas donde se propuso consagrarse a continuas meditaciones y prácticas sagradas. Pero aún sigue la historia de la famosa Fembra, la cual sin duda no nació para la vida contemplativa, y al poco tiempo de residir en el claustro se escapó de él y unióse a su antiguo amante, del cual tuvo 3 hijos. Harto sin duda el caballero de los cariños y zalamerías de la hebrea, la abandonó más tarde, y ella entonces, conservando aún fresca su hermosura y vivos en el pecho sus deseos, entregóse a otro y otros galanes, viniendo por último a ser amante de un especiero, según dice la tradición, y llevando hasta el fin de sus días una existencia licenciosa y prostituida. Murió la Susona en medio de la mayor miseria y en una casucha de la antigua calle del Ataúd, y se dice que, arrepentida de sus pasadas ligerezas, antes de morir dejó dicho que su calavera se guardase en un muro de aquella casa para que sirviese de ejemplo, y cumpliéndose su última voluntad, colocóse en un pequeño hueco de la fachada el cráneo de la hebrea, que permaneció largos años en aquel sitio. Fin de la sección 5.